empezar con la seguridad, justamente lo que decía el doctor Vitale, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo? Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué le parece a usted? Es un tema complejo, muy complejo. Son múltiples las causas que concurren para generar la inseguridad que estamos viviendo. La primera causa que impide afrontar este flagelo es la absoluta actitud por parte del gobierno de no aceptar la existencia del problema. Siempre la cuestión primordial para resolver cualquier problema, y en especial el de la inseguridad, es aceptar que el problema existe. Acá se recurre al mecanismo de Moreno en el INDEC, ¿no? Se ocultan las cifras. Ustedes saben que no hay estadísticas oficiales a las que se puedan acceder sobre la situación del delito en la Argentina. Por lo tanto, no hay posibilidad incluso de colaborar desde la sociedad civil y desde las estructuras políticas con ideas, con planes, con propuestas consistentes, porque ni siquiera hay acceso a la información, y a la que hay está totalmente distorsionada, como ustedes habrán visto estos días que han corrido cifras por todos lados. Bueno, en segundo lugar, lo primero que hay que hacer para resolver el problema de inseguridad es parar la fábrica del delito. Y la fábrica del delito es la pobreza, la marginalidad y la exclusión social. Si no se aborda ese problema, en la carrera entre el delito y la mayor cantidad de policías en la calle, siempre termina ganando el delito. No hay modo de resolver el problema de inseguridad si no se abordan las causas sociales que la provocan. El tercer elemento para resolver este problema es fundamentalmente contemplar un plan integral donde la policía o lo policial es el último eslabón de ese plan. Por más que uno llene de policías la calle, por más que uno genere todos los móviles que quiera generar, si no se toman otra serie de medidas frente a la complejidad del delito, el delito siempre va a seguir creciendo y ganando la batalla.